El psicoanálisis en Más Vale Magazine. Bueno, la semana pasada, Oscar, compartí con todos, con ustedes y con todos nuestros oyentes, compartí esta tragedia griega clásica de Edipo Rey, de Sófocles, nada menos de allá por el siglo V, creo, antes de Cristo. Uh-huh. Les comenté que el motivo por el cual me pareció interesante compartir esto el viernes anterior fue para permitirme hoy poder hablar de el mito de Edipo desde la teoría psicoanalítica, en realidad. Sí. Y de eso es lo que voy a tratar. Voy a tratar de hablar y de compartir con ustedes. Y te pido, Oscar, que me cuentes si dale. El relato va siendo claro, o por lo menos lo más claro que yo pueda, para todos, ¿no? Para todos nosotros. En un texto de Freud, que es La interpretación de los sueños, archiconocido, que es publicado nada menos que en el año 1900, es decir, tiene 120 años, allí se encuentra en este texto la primera versión del aparato psíquico de Freud y la explicación de la subjetividad, en el año 1900. Y Freud utiliza en su texto, para argumentar estas investigaciones y sus descubrimientos, el relato de Edipo, justamente, en la versión de Sófocles, claro, que es la que comentamos la semana pasada. Introduce el mito cuando relata Freud, en este texto, según su propia experiencia, que los padres son de una importancia capital en la vida psíquica infantil. Yo les pido a todos que nos ubiquemos 120 años atrás, porque todo esto hoy en día está tan absolutamente, tan divulgado, tan popularizado, lo que es el Edipo, lo que es el complejo de Edipo, lo que es la importancia capital en la vida de cualquiera de nuestros padres. Todo esto hoy es el ABC prácticamente de la vida, ¿no? Sí. Hace 120 años eran descubrimientos que Freud estaba haciendo. Descubrimientos era una locura, que se extienden hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Bueno, en aquel momento entonces retomo que introduce este mito de Edipo que está presente en esta tragedia de Sófocles, para cuando él habla de que los padres tienen una importancia capital en la vida psíquica infantil. Hasta ese momento esto no se lo tenía en cuenta, Oscar. Claro, no se tenía en cuenta este lugar tan importante de los padres. El amor, él seguía descubriendo y teorizando esto a través del análisis de sus propios pacientes, ¿no? Y de lo que escuchaba de sus pacientes y de los sueños que sus pacientes les relataban. Y ahí empieza a descubrir el amor hacia uno de los progenitores y el odio hacia el otro, ¿sí? Esto desarrolla, digamos, efectos, esto es lo que sigue él observando, que va a desarrollar efectos duraderos observados en los síntomas de las neurosis y de aquellas neuróticas histéricas que él analizaba allá a principios del siglo XX, nada menos, ¿sí? Ajá. Esto es cómo empezó el psicoanálisis, porque incluso este texto de La interpretación de los sueños se considera el puntapié inicial de la teoría psicoanalítica, ¿sí? Sí. A partir de allí comienza. A pesar de que Freud venía estudiando y trabajando hacía como 20 o 30 años antes también, Ahora vayamos a Lacan, este psicoanalista francés que tantas veces he nombrado, Oscar, aquí en estas columnas. Para Lacan, él nos dice que el Edipo es una estructura, una red de relaciones en las que intervienen cuatro elementos, cuatro, Oscar. Sí. En general uno piensa en tres, madre, hijo y padre, ¿no? Sí. Lacan dice que esta estructura, que es el Edipo, es una red de relaciones entre cuatro. Esos cuatro son la madre, el padre, el hijo, y ahora voy a decir una palabra que va a sonar algo fuerte, que es el falo. Sí, claro. Lacan pone el énfasis en estos lugares y en las funciones de estos lugares. Uh-huh. ¿Sí? Él insiste en que son funciones, la función madre, la función padre, la función hijo y la función fálica. ¿Sí? Sí. Muchas veces hemos hablado, Oscar, de la falta, ¿sí? Y he traído como comparación un juego que cuando yo era jovencita se llamaba Senku, y después no sé cómo se pasó a llamar, que es un pequeño tablero con clavijas, pero hay un lugar que está en blanco, que no tiene una clavija, ¿sí? Sí. Ese lugar en blanco, ese vacío, es faltante. El que permite iniciar el juego. Claro, claro. Y si estuvieran todos los agujeritos ocupados por una pequeña clavija, no habría uh-huh. juego posible. Claro, claro. Tal Esto cual. Es justamente el lugar de la falta, que uh-huh. es el cuarto lugar, el cuarto elemento del cual acabo de hablar y que se llama falo en la teoría psicoanalítica. Claro, claro. Les pido por favor que nadie haga una asociación muy rápida y muy ligera con el pene, porque nada tiene no, que ver. No, claro, eso te iba a decir, exacto. Nada tiene que ver con el pene, es el lugar, vacío que permite el juego. Es un significante, es una palabra, Oscar, uh-huh. que nombra a esa falta primerísima, ¿sí? Sí. Cualquier cosa que signifique la falta, que signifique ese agujero, ese vacío que permite empezar a jugar, cualquier cosa que signifique esa falta, cualquier cosa que me complete, eso es el falo. Ajá, ajá. ¿Vamos siguiendo este relato, Oscar? Sí, sí, sí, sí, sí, te escucho, te entiendo, bueno. Perfecto. Bueno, y vamos a insistir en que son funciones, ¿sí? La uh-huh. función materna, la función paterna. La función materna es el lugar del deseo hacia el hijo. Insisto en la palabra función, porque no es la madre biológica, claro. ni es el padre biológico, ni tampoco una madre adoptiva o un padre adoptivo. Es una uh-huh. función, no es una persona. Exacto. ¿Sí? Sí, sí, sí. La función del padre, la función paterna es el lugar de la ley, ¿sí? Ajá. El que reglamenta, el que pone orden, digamos. Uh-huh. ¿Por sí. qué habla? ¿Por qué habla Lacan tan insistentemente de una función, Oscar, y no de una persona? Ajá. Desde luego que en el comienzo de la vida esta función está encarnada en una mujer, que es la madre, biológica sí, sí. o adoptiva, no importa. ¿Sí? O una tía, si es que no lo hay. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, ¿por qué habla tanto, insiste tanto en que es una función? Porque ese lugar lo puede cumplir como función cualquier persona, cualquiera. E incluso sí, sí, tampoco sí. es necesario que sea una mujer. Exacto. Uh-huh. Tampoco. Sí. Puede ser un hombre que ocupe sí. esa función materna. Exacto, por eso se ve mucho en parejas del mismo sexo que quieren adoptar y la gente por ahí, algunas personas dicen, pero pará, ¿cómo el chico si necesita una madre o necesita un padre y hay dos del mismo sexo, no puede, va a salir mal? Es lo que dicen, que en realidad justamente, no es una persona, como vos decís, sino es una función. Justamente no tiene nada que ver la anatomía, anatomía que determina que un Exacto. cuerpo tenga, sea anatómicamente hombre Ajá. o anatómicamente mujer. No, de ninguna manera. Esa función la puede cumplir cualquier persona, tanto la función materna como la paterna, y no necesariamente tienen que ser anatómicamente hombres y mujeres. Uh-huh. Sí. El Edipo, nos dice Lacan permanentemente, es una estructura que ordena la subjetividad del sujeto humano, Ajá. Oscar. Ni más ni menos, esa estructura que es esta red de relaciones nos ordena nuestra subjetividad, ¿sí? La estructura humana está basada en una falta, así como ese juego llamado Senku está basado en un agujero en blanco, claro, en un orificio sin clavija. De lo contrario, si no estuviera la estructura humana basada en una falta, seríamos seres estáticos, sin movimiento alguno. Ese vacío que te nombro es el que permite que las fichas se muevan, las fichas entre comillas. No estoy hablando ahora del Senku, sino las fichas que hacen a nuestra vida. Y que se pueda configurar este sujeto que somos cada uno de nosotros. Nuestras fichas se van a ir moviendo y vamos a configurarnos como sujetos humanos. Gracias a los movimientos que ese vacío primero nos permite. Claro, claro. ¿Seguimos la línea? Sí, si no, no podemos movernos. Claro. Exactamente, no podríamos movernos, no podríamos constituirnos como sujetos, de ninguna manera. Claro. Bueno, Lacan dice o nombra tres momentos del Edipo, y con esto termino, Oscar. Sí. Tres momentos. Un primer momento son momentos lógicos, ¿eh? No son momentos cronológicos tampoco. Claro, claro. Temporales, porque en el inconsciente el tiempo no existe, Oscar. ¿Cierto? El tiempo cronológico no existe, hay un tiempo lógico en el inconsciente. Ese primer momento, que no hay otra palabra más que momento para nombrarlo, por eso aclaro que no es temporal ni cronológico, hay una relación de complementariedad entre la función de la madre o la madre encarnada en una persona y el hijo. Se complementan estos dos elementos del Edipo, donde el hijo es un producto. Uno podría preguntarse de qué es producto. Claro, claro, claro. Y es el producto de estar subsumido al deseo de la madre. Está como captado, tomado dentro del deseo de la madre. ¿Por qué? Sí. Porque el hijo es el que la completa. Completa esa falta. Esa falta primera, ese vacío primero, que recordemos que se llama falta fálica. Es el falo, ¿sí? Para vocabulario psicoanalítico, ¿cierto? Exacto, sí. O sea, que el niño, el bebé en ese primer tiempo, es quien complementa a la madre, tapa el agujero de la madre, ¿sí? Exacto, sí, sí. Esa falta la tenemos todos, ¿eh? Sí, claro. El segundo momento. Es la única manera de arrancar, ni siquiera de seguir adelante, de arrancar. De vivir. Claro. Si esto no existiera, no hay vida posible para el sujeto humano. Exacto. No hay posibilidad que se estructure la subjetividad. Un segundo momento es cuando la madre empieza a mostrarse deseante. ¿Sí? Es decir, si desea es que le falta algo, está completa. Claro, claro. Por más niño que tenga, no está completa. Porque la completud era imaginaria. La completud que le había dado su hijo era algo nada más que imaginario. Entonces empieza a desear otras cosas. Empieza a desear trabajar, quiere estudiar, desea a su pareja también. Claro. ¿Sí? Entonces, el hijo se enfrenta con la falta de la madre. La madre no es un sujeto completo, como él creía que lo era, porque él la completaba. Claro. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, ahí aparece la función paterna, Oscar. ¿Sí? Claro. Y aparece una palabra también muy, muy, muy sonada y muy impactante, que es la castración, que no tiene que ver con castrar a nadie, ¿sí? Exacto. No es literal, claro. No, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Qué es lo que hace la función paterna? Interviene en la relación con la madre, ¿sí? En esa relación de interdependencia que había al comienzo, esa relación casi de unicidad que había al comienzo, donde el niño completaba a la madre y la madre creía, se creía completa con él, uh-huh. el padre ingresa, o la función paterna ingresa para romper esto, para castrar esa unicidad. Claro. ¿Vamos bien? Sí. El último momento, Oscar, el último momento en el cual la función del padre cumple o cumple esta función una regulación, uh-huh. una ley, una regla. Ajá. ¿Qué es esta regla? Que hay algo que se puede y hay cosas que no se puede. Esta estructura que es el Edipo, sí. que gracias al Edipo, que es la inclinación a uno de los padres o de las funciones y el odio hacia el otro, uh-huh. gracias a esto se ordena toda nuestra claro. subjetividad. Claro. Y recordemos que son funciones, uh-huh. la función materna y la función paterna, que Exacto. cualquier persona puede cumplirla. Uh-huh. Exactamente, sí, sí. Seguro. Exactamente. Por lo menos en lo que a las neurosis se refiere. En otro momento hablaremos de otra formación o de otra estructura clínica que son las psicosis, donde algo de todo esto falla. ¿Sí? Claro. Espero haber podido explicarlo. Sí. Da para hablar un rato largo, pero bueno. Bueno, lo tomamos en tiempos de radio que no dan para tanto. Lo retomamos en otro momento. Por supuesto, nos quedamos con las ganitas siempre. Dale. Bueno, nos vamos hasta la otra hora. No se vayan. Un ratito y volvemos. Gracias. Bueno.